cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Como cada semana, tenemos una cita tú y yo para disfrutar de esta música, que espero y deseo sea de tu agrado, como siempre. Música distinta, música diferente para pasar un ratito más o menos agradable aquí en radioesperantia.com. Seguramente, pues igual nos escuchas en otras partes, en otras plataformas, pero todo parte de radioesperantia.com. Y si quieres ver las carátulas, quieres ver las portadas de los discos, quieres ver las listas de reproducción, quieres ver los podcasts, los audios, las formas de contacto, pues radioesperantia.com. Vas allí, programas Confusión, pinchas y ahí te lo tienes todo. Pero el hecho de que nos difundan en un montón de lugares, pues mira, que nos parece fenomenal. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder un instante comenzamos y lo hacemos con un bajista espectacular. Es de Virginia, virginiano por lo tanto, de Virginia Occidental, se llama Christian de Mesones y ha publicado un álbum que me ha encantado de principio a fin. Se llama You Only Live Twice. Tú solo vives dos veces y suena de lujo. Así pues, sin perder un instante, comenzamos. Christian de Mesones, You Only Live Twice. Thank you. You Only Live Twice, álbum estratosférico de el bajista norteamericano de Virginia, Christian de Mesones. El tema que le da título al álbum, pero el resto del álbum que irás escuchando en los siguientes programas de Confusión, de verdad, no le van a la saga. Una delicia. Como este tema también, The Groove Association, con Georgie B, que es el alma mater de esta banda, The Living the Good Life, también nuevo trabajo, Reflections. Georgie V ya es pues un personaje talludito, sobre todo en las listas de música de baile, funk, música de ritmo. Y no sé si inicia andadura con una nueva formación o ya la tenía, pero bueno, es la primera vez que veo a esta gente de Groove Association junto a Georgie V. El álbum que presenta se llama Reflections. Y lo que escuchas, un tema que me ha gustado, Living the Good Life, viviendo la buena vida, lo que nos merecemos, pues prácticamente todos, estar disfrutando de la vida día sí y día también. Un saxofonista que lleva pues un tiempecito conjunto a nosotros, Alan Truthman, y que publicaba este álbum en el 2011, Love and Sax. Thank you. Alan Trotman, saxofonista, y su álbum del 2011, Love on Sax, y el tema llamado Oasis, con Cindy Bradley tocando la trompeta de fondo. Y no hay que confundir con otro señor que se llama casi igual, Alan Trotman, que es guitarrista. Este es el saxofonista, es Alan Trotman. Y el guitarrista, Trotman. No sé si pronuncio bien la diferencia. Trotman y Trotman, con una U en medio. Detrás de la O, una U, sería el guitarrista, que también lo hace muy bien, lo hemos propuesto aquí un montón de veces. Qué bien suena este hombre, Alan Trotman, saxofonista. Seguimos. La onda, entre otros, de Ramsey Lewis, Urban Nights. Un temazo de Message. Temazo de Urban Nights, Los Caballeros Urbanos, banda de Ramsey Lewis, teclista que debe tener sus años, creo que los 80 ya no los cumple, mínimo, y no sé si me aventuraría a decir los 85, luego lo miro a ver cuándo nació, pero por ahí debe andar. Y el otro integrante es Maurice White, que seguramente te sonará por la Earth, Wind and Fire. Las dos formaciones, Urban Nights y la Erwin and Fire de Chicago, en el estado de Illinois. Esto se llama The Message. Nosotros somos Confusión en radioesperantia.com. Y seguimos, que esto no termina. Otro temazo que se presenta estos días, de la vocalista Erin Stephenson, Almost. Fíjate que bien suena. Como te digo, muchas veces aparece este tema como también pues el álbum, pero suelen ser anticipos. No sé si exactamente, almost, casi, será también el título del álbum o será un anticipo. De todas formas, suena de maravilla. Erin Stephenson, la vocalista norteamericana que lo hace bastante bien. Y el tema que vamos a escuchar ahora ha ido saltando de lista en lista. Lo tenía ya programado hace 4 o 5 programas, pero por lo que sea, pues digo, ya lo pondré en el siguiente programa. Al siguiente decía, pues lo pondré al siguiente. Y todo llega. Entonces ya lo he tocado, que es un clásico de M People, Don't Look Any Further. Seguramente te suena un montón. Pues vamos con ellos, con este pedazo de cuarteto fantástico en People. Further. El tema no es original de N People, es de Dennis Edwards del año 84. Pero esta versión me ha gustado. Cuando la escuché el otro día, digo, qué bien suena. No busques más, don't look any farther. N People, incluido en su álbum The Collection del año 2009. Qué bien suena, ¿eh? Y busqué Ramsey Lewis y no cumplirá más años porque cometió el error de morirse en septiembre del 2022. Y si hubiera seguido viviendo, pues en, creo que el 7 o el 17 de mayo, hubiera cumplido 90 años. Murió a los 88. Pedazo de teclista que se nos fue. Pero bueno, todavía tenemos toda su música, que es una pasada. Tiene una versión de la balada de amor de la película Espartaco, que es espectacular, es de él. Increíble. Pues descansa en paz, nos hemos enterado un poco tarde, pero bueno. Yo pensaba que todavía seguía con nosotros. Pues seguimos hablando de seguir. Radioesperantia.com. Hi, this is Terry Harris, and I like Radio Esperantia. Proyecto Papi de Roma no para de lanzar música. Esto se llama 11, el álbum que lo publica en este 2024. Y lo que escuchas, Abitudini, cantan en italiano, como has podido observar. Y he mirado la traducción porque yo, italiano, aunque se parece mucho al español, pero no controlo bastante, ni mucho ni poco. Se llama Hábitos, Abitudini. Y es Papi Yopori, que es un poco el que corta el bacalao, teclista, multiinstrumentista, se podría decir. Y la vocalista es Laura Lanzillo. Qué bien suena esta gente tocando, pues prácticamente todos los palos y estilos que cultivan. Bueno, vamos con los Tankard. Ben Tankard es el que firma, pero bueno, su mujer, que es vocalista, aparece bastante en este pedazo de trabajo que te presentamos el otro día, de Godfather Collection. Melodies from Heaven. Melodías desde el cielo, Melodies from Heaven, la música de este fenomenal trabajo de Godfather Collection del teclista Ben Tankard. A él lo denominan el Godfather, el padrino del soul, y por eso lo firma de esta forma, de Godfather Collection. Chris Big Dog Davis, My Sharia Moore. Un tema que ya tiene sus añitos, el del 2005. Thank you. Es un clásico de los temas del siglo XX, My Cherry Amour. Chris Big Dog Davis, que ya lo hemos propuesto aquí en Confusión un montón de veces, pedazo de músico, pues lo propone en este recopilatorio Smooth Jazz Plays Motown. Temazos, de verdad, en este recopilatorio, que tiene un poquito de todo. Una banda que nos encanta, The Southern Gentlemen, Los Caballeros del Sur, Back in the Game. Su álbum te lo presentamos el 2023. De vuelta al juego Los Caballeros del Sur, de Southern Gentlemen, y un temazo que lleva pues este mismo título, De vuelta al juego, Back in the Game. Te lo presentamos el 2023, hace pues 8 o 9 meses, creo recordar. Y además es un temazo que me encantaba, incluso creo que te lo hemos propuesto un par de veces más en algún programa posterior de Confusión. Pues aquí estamos, y ya pues pensando en que nos queda menos tiempo del que llevamos aquí en nuestro programa. Hay que ver cómo se me pasan los programas, de verdad. Ni me entero. Hi, this is James Day Songs, and I listen to Radio Esperantia. What's in your repertoire? Sighing, say you Te los propusimos, nos gustaron y seguimos escuchando temas de este álbum que nos suena bastante bien. Heikatsu es una palabra japonesa que significa smooth, por lo del smoothies y todo esto, pero no son japoneses, son británicos, Simon Golding y Paul Mundy. Y este es un álbum que no suena nada mal, es del 2003, que se llama Take Me Away. Y lo que escuchan se llama Creeping. Trio Frisson, también espectacular. 10 años tiene este tema, Great Escapes, y también el álbum. Música muy muy bien hecha desde Escandinavia. I've stolen or broken into. I can't tell if I'm waking or sleeping. Can't find one thing to believe in. And I can't see a single reason to feel like I do. Need to simplify. Finding ways to make escapes, and always take my headphones, stacks of tapes. I'm never at peace unless it plays to my soul, these songs. I haven't got the energy to waste. I'm here for my dignity and grace, and I'm no longer pleased to see her face or to make her own. Need to be alone. Los confundí con otra banda y no son suecos, son chipriotas. trío Frison y su álbum del 2014 que se llama igual que este tema, Grandes Huidas, Great Escapes. Trío Frison de Chipre, no de Suecia. Pues vamos con el último álbum que ha editado, por decir, ha presentado, ha estrenado, aunque eso es decir bastante, Maisa, porque son todo remezclas, pero no suenan nada mal. Esta es I Don't Mind, Maisa Lick, nuestra Maisa Lick de siempre. Más cortito, este dura pues 2 y pico, 2:06. I don't mind, Maisa Lick. Otra banda que también nos encanta y que hemos descubierto recientemente son Genève 5, de su álbum del 21, Sadly, un temazo, My Life. Y ya pensando en que nos queda poquito tiempo y tenemos que planear la despedida. Genève 5, My Life, el tema que incluye este álbum, Sadly. Prácticamente en los últimos programas estamos proponiéndote temas de Genève 5 y creo que este álbum lo hemos casi completado. Horse Lipstick, Strings of Freedom, lo que presenta este 2024. Esto se llama Blue Ocean. Thank you. es multiinstrumentista, se llama Horst Lipschitz. Mi alemán no es así como muy operativo. Como te habrás dado cuenta, y esto es Strings of Freedom, lo presentaba estos días. Es música pues encuadrada dentro de esto que denominan smooth jazz, propiamente dicho. Nunca mejor dicho. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo de radio contigo, este tiempo de música, como siempre en radioesperantia.com. Y ahí puedes acudir para ver el podcast, o escucharlo mejor dicho, la lista de reproducción, las formas de contactar con nosotros. Contestamos a todos los correos, eso ya lo puedes tener claro. El resto del programa, escuchar la programación general. Tienes un montón de cosas por ver, la portada. radioesperantia.com, ahí buscas Confusión, en la lista que te aparecerá al entrar en radioesperantia.com encontrarás pues un montón de programitas, porque los 10 o 12 últimos están en la portada. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. A ser moderadamente felices, como te digo siempre. Muchas gracias por estar allí, gracias por todos los apoyos, las muestras de cariño, los mensajes. Y nos quedamos con G. White, James White, Limitless, nuevo trabajo, con la flautista Alcia René. Hasta la próxima. Nos vemos prontito, en una semana o así. Hasta luego.